Capítulo 1 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas de Concepción Jimeno de Flaquer. Minerva y Xochiquetzal. A los señores ministros de los Estados Unidos Mexicanos. 1. Las leyes de los griegos habían relegado a la mujer al gineceo, pero la religión, el arte y la literatura lleváronla al taller del estatuario, a las páginas de la Ilíada, al pedestal y a los altares. ¿Qué importa que la mujer fuera rebajada en los códigos si era enaltecida por la poesía? Sófocles fue considerado superior a Eurípides porque supo halagar la imaginación presentando mujeres más perfectas. Alardeaban los griegos de no inmiscuir a la mujer en la vida pública, pero no pudiendo escapar a su influencia en la vida privada, eran gobernados por la amiga, ya que no por la esposa. Víctimas de esa geneocracia o soberanía femenina fueron los licios, que formaban sus genealogías con los nombres de sus abuelas o de sus madres. Los espartanos no solo buscan en las mujeres pretexto para conquistar a Mesenia, sino que, al darse cuenta de las desgracias causadas por Helena, no pueden menos de exclamar que es glorioso combatir por tal mujer. La influencia de la belleza es tan grande que al presentarse la hermosa pecadora, salúdanla con vítores los griegos y ríndenle sus armas los troyanos. Como Frine deslumbra a la multitud con sus hechizos y siendo culpada queda absuelta. Si Eurípides y Propercio le dirigen denuestos, es para inmortalizarla. Ella ha dado nombre a una raza y a un brillante periodo histórico. Ella simboliza el grandioso poder del amor, capaz de crear las mayores dichas y los mayores cataclismos. Helena es la encarnación del sentimiento griego, de ese exaltado sentimiento estético que se convierte en idolatría. Las sociedades helénicas le erigieron templos para que se corrigieran en ellos las jóvenes deformes. Hermosa alegoría del triunfo del arte sobre la ciega naturaleza. La cultura de los antiguos pueblos mexicanos debióse, cual la de los griegos, a esa religión de lo femenino que libra al hombre de la barbarie. En la teogonía griega como en la azteca, la mujer tiene buena representación. Tal importancia concedida a la mujer mítica revela respeto a la mujer real. Huitzilopochtli es entre los aztecas el dios principal y todavía venera más a Coatlicue, madre de ese dios y de los hombres que impera en todos los dioses, como Juno. Tosi es en la antigua Tecnotitlán lo que Cibeles entre los griegos. Citlalcuelle dirige el movimiento sideral cual Urania. Y Chalchuticlue, reina de los mares, protege a los viajeros como Circe. Más interesante que estas diosas es Xochiquetzal, encantadora, poética idealidad, solo comparable a Minerva. La imaginación de los mexicanos ha dado vida en todos los tiempos a fantásticas creaciones, lo cual no es extraño viviendo bajo aquel cielo, al que solo puede copiar el pincel de los que llevan en el alma eternas alboradas. En la tierra del fastuoso Moctezuma, respírase la poesía en el ambiente, en aquel ambiente que impregnan de fragancias las gardenias de Córdoba y los jazmines de Jalapa. ¿Cómo no sentirse poeta ante la contemplación de aquella tierra guardada por gigantes que, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿tienen de fuego el corazón y llevan en la cabeza perpetuas nieves? En aquella tierra abrazada por el Atlántico y el Pacífico, sobre la que vierten lluvia de aljófar las cascadas de Islamaca y Tenango, esmaltada de lagos tan pintorescos como el de Páscuaro, que refleja esbeltas palmeras, rojos granados y dorados limoneros, en donde se dan cita las ondinas de Chalco y de Texcoco, las nereidas de ambos océanos, las napeas del bosque de Chapultepec y las dríadas de las florestas de Mixcoac para asistir a las serenatas que ofrecen las hadas con sus guslas de cristal. Los árboles no se despojan nunca de su manto de esmeralda. Los crepúsculos tienen rosáceos vapores resplandecientes. Las auroras, gasas siempre cerúleas y radiantes. Los mares, estelas fosforescentes y espumas diamantinas que iluminan como faros. 2. Xochiquetzal, discreta, prudente y casta cual Minerva, preside a los amores platónicos. Inteligentes ambas tienen entre sus atributos símbolos de las bellas artes. Los escultores llevan ofrendas artísticas al templo en que son veneradas. Los héroes depositan a sus pies preciados trofeos. El nombre de esa divinidad azteca compónese de la palabra Xochitl, que significa flor, y de la palabra Quetzal, que representa al brillante pájaro, símbolo de la belleza entre los indios. La morada de esa diosa era el Tamuanchan, paraíso donde existía el mágico árbol llamado Xochiquilcacán, cuyas flores hacían fieles a los amantes. Representábase a la diosa por una estatua de madera, figurando púdica joven vestida con lujosa falda de brillantes colores y túnica azul salpicada de floripondios. Roja diadema de cuero con plumas de quetzal adornaba su cabeza. Ostentando ricos zarcillos de oro en las orejas, joyel de piedras finas en la nariz, ajorcas en los brazos y cetro de flores en la mano. El día en que le estaba consagrado, denominábase Xochitlhuite, fiesta de las flores. En ese día, los pintores, plateros y tejedores llevaban a los altares de la diosa los utensilios de sus respectivos oficios para ofrecérselos. Solemnizábase con la mayor pompa en honor suyo el nacimiento de las primeras rosas y la muerte de las últimas, y dedicábasele también el ameno baile de las rosas para el que levantaban un pabellón cubierto de las más fragantes. Mientras bailaban unos, otros, disfrazados de pájaros y mariposas, subían a los árboles preparados para la fiesta y saltaban de rama en rama, fingiendo que absorbían el rocío de las flores. Todo cuanto se refería a esa diosa respiraba poesía. Xochiquetzal es la figura más interesante de la religión de los indios mexicanos. Minerva, la más sublime del paganismo griego. 3. Minerva, como Xochiquetzal, es encantadora creación. Distribuye la victoria porque es justa, cual Astrea. Vela por la familia y el hogar porque representa el orden, cual Temis. Y, entre sus atributos, vence el esfinge, símbolo de la inteligencia, y la rueca del trabajo, denotando que las faenas domésticas y la cultura del espíritu no son incompatibles. Minerva, bella representación del talento, la fortaleza y la hermosura. Nace armada porque la sabiduría es fuerza. Es austera porque personifica a la razón. Huye de las pasiones representando el juicio y la prudencia. Enemiga de la vanidad, vuelve fea a Medusa por haber hecho alarde de su belleza. Púdica como la Virgen del Pudor, ciega a Tiresias, que la sorprende en el baño. Amante de la castidad, venga a Casandra del ultraje de Ajax. Sus armas no son ofensivas porque su lanza hace brotar del suelo el olivo de la paz. Conserva el orden social y la agricultura, las artes y la industria, pónense bajo la égida de la inventora del arado y del rastrillo, mirándola como protectora de los hogares porque ha enseñado a los hombres el uso del fuego. Tiene atributos náuticos e instrumentos matemáticos a los pies, y en la mano la estatua de la victoria. Como institutora del Areópago preside a la justicia. Como vigiladora de las fortalezas preside a la guerra defensiva e inventa la trompeta y la flauta para regularizar las evoluciones de los ejércitos. Su ave favorita es el búho, emblema del silencio y la meditación. Adorna su casco con esfinges, indicando la sutileza intelectual. Los 8 caballos que lleva en la visera son alegoría de la rapidez del pensamiento. Ella inspiró a Fidias, que, apartándose de la tradición hierática, dio vuelo a su genio para crear una figura que ha causado eterna y general admiración. La obra maestra de la arquitectura griega es el templo de esa diosa, el famoso Partenón, monumento dórico erigido en la cima de la Acrópolis, en la ciudad querida de Minerva, o Payas, Atenea. Poética es la creadora del Areópago, adorada por los etruscos, egipcios, griegos y romanos, reunió todos los atributos de las divinidades femeninas. Enaltecida por la filosofía neoplatónica, llegó a personificar el tipo de la mujer fuerte, el de la suprema sabiduría. No es extraño que Aspasia sintiera celos de Minerva y que, como a Temístocles, los trofeos de Milciades quitaran el sueño a la hija de Mileto, los trofeos de la diosa. Fin del capítulo 1.